quiero cantar al que me dio la vida nueva, al que se entregó completo y me dio el sentimiento para que yo cantara hoy. El que pone su mirada en mí, el que me dio la fortuna de cantarle un cañaguate, que me da la sierra y el guatapurí y el abrazo fuerte y noble de mi padre. Sé que mi canción nunca te faltará, siempre habrá una estrofa que te espera. Aquí está mi voz dispuesta para cantar como un acordeón que por ti suena. Que se escuche más mi voz, que lo sepa el mundo entero, que yo a ti me entrego, porque solo tú eres mi Dios. ¿Quién me da la fuerza para seguir? ¿Quién me cuida en el sendero que voy caminando? ¿Quién me regala la brisa de abril y me da agua de beber en sus manos? Sé que mi canción nunca te faltará, siempre habrá una estrofa que te espera. Aquí está mi voz dispuesta para cantar como un acordeón que por ti suena. Te traigo mi canción. No sé vivir sin